seguimos tratando de esta figura de este gran contrarrevolucionario Edmund Burke, que hemos comenzado el miércoles del mes anterior. Y ahora vamos a pasar a otro aspecto de su pensamiento que hemos tomado de sus libros. Con mirada tan certera como meticulosa, examina Burke el contenido ideológico de la revolución. Considera en primer lugar la exaltación desmesurada de la libertad, y una libertad mal entendida, los grandes eslogans de la revolución, la libertad. Las terribles fechorías llevadas a cabo por los dirigentes de la revolución, escribe, serían cubiertas bajo el nombre mil veces reiterado de la libertad que todo lo excusa. Por lo demás, agrega, solo había libertad para algunos, mientras que para los más la servidumbre era opresiva. ¿Qué es la libertad, dice Burke, sin la sabiduría y sin la virtud? Es el mayor de todos los males posibles, porque es insensatez, vicio y locura, sin tutela ni retribución. A los que realmente aman la libertad virtuosa les enferma, agrega Burke, que la palabra esté siempre en boca de los incapaces, generalmente con adjetivos altisonantes. Es muy fácil dar libertad, observa, solo se requiere dejar las riendas sueltas, pero organizar un gobierno libre, es decir, dosificar los elementos opuestos de la libertad y la vigilancia, la coacción, mezclándolos en una obra coherente, requiere mucho pensamiento, probada reflexión y una mente sagaz, poderosa y fértil en combinaciones, es decir, la libertad y la autoridad. No hallo nada de esto en quienes llevan la dirección de la política de la Asamblea Nacional. Si a alguno de ellos se le ocurriera proponer un plan de libertad sobriamente limitada y definida en sus calificaciones adecuadas, será inmediatamente sobrepujado por sus competidores, quienes pretenderán algo más espléndidamente popular, una libertad más desatada. No carece de peligro, agrega Burke, difundir siempre la libertad en abstracto. Se debe felicitar, escribe, a un loco que se escapó de su celda por haber recuperado el disfrute de la libertad. Se debe facilitar a un asaltante o a un asesino que escapó de la cárcel. Solo se me congratularé por las nuevas libertades de Francia, señala Burke, cuando vea cómo se compaginan con un sano gobierno, con la obediencia en el ejército, con la moralidad pública, la religión, la seguridad de la propiedad. Y va mostrando cómo fue que invocándose la libertad se pusieron tantas leyes disolventes, entre otras el divorcio. Y dice cómo la Asamblea preparó este acto de, entre comillas, libertad con pantomimas. Pero preparó recurriendo a pantomimas. Uno de los procedimientos o trucos empleados fue el de hacer hablar en la barra de la Asamblea a algunos maniquíes, a algunos personajes que habían ido ahí apagados, entrenados de antemano para que repitiesen lo que se les había enseñado. Días más adelante hicieron comparecer a una prostituta bajo el nombre de madre sin ser esposa. Así se presentaban, con cierto tono, madre sin ser esposa, con el encargo de solicitar el levantamiento de las incapacidades legales que el Estado, con que el Estado ponía límites a los hijos bastardos. Pronto se promulgó el divorcio con solo un mes de preaviso. Las leyes se relajaron, dice, en una frase muy lograda, las leyes se relajaron a medida que las costumbres se corrompieron, porque todas las leyes siguen a las costumbres, desde que aquellas no tienen ya fuerza para reglamentarlas. Según era de esperar, las leyes recién promulgadas introdujeron nuevas y malsanas costumbres. La ley sobre el divorcio, como todas las leyes de la Asamblea, dice, no tiene por fin aliviar las dificultades domésticas, sino más bien corromper las costumbres para llegar más fácilmente a desorganizar el tejido social. Es aquí una aquí dice una consecuencia concreta de la libertad vuelta libertinaje. Así que hace el juicio a este este componente ideológico tan cacareado, la revolución de la libertad. Asimismo, se detiene nuestro autor en la idea de la democracia, glorificada como una consecuencia feliz de la revolución. Tras afirmar que él no reprueba en teoría ninguna forma de gobierno y que puede haber situaciones, dice, en que alguna democracia pueda ser conveniente, no cree que sea el caso de Francia ni de ningún otro gran país. Dice, los antiguos la consideraron más bien como una degeneración de la república y para Aristóteles tenía mucho de común con una tiranía. Odio la tiranía, dice, y sobre todo cuando los más están lastimados por ella, dice Burke. Pero la tiranía de la muchedumbre es una tiranía multiplicada. Si hubiera de escoger entre el despotismo de uno solo y el de la multitud, mi elección estaría decidida. Pues después de los 40 años de 40 años de observar, dice, en un par de meses la democracia francesa ha ejercitado tantas injusticias y tantas tiranías como todos los monarcas absolutos en Europa. ¿Será el triunfo del pueblo el fruto de la democracia? Ver que se vuelve aquí virulento, dice, nunca lograrán persuadirme de que el plan de investir de los más altos poderes del Estado a sacristanes y agentes de policía y otros funcionarios por el estilo, guiados por la prudencia de abogadillos, picapleitos y cambalacheros judíos, y movidos por mujeres desvergonzadas de la más baja especie, por dueños de hoteles, tabernas y burdeles, por aprendices descarados, por escribientes, empleados de tienda, peluqueros, violinistas ambulantes y bailarinas de teatro, pueda ser explicitado alguna vez en alguna forma que no sea necesariamente tan ignominiosa como destructiva. Poner entonces el gobierno en manos de toda esa gente totalmente inepta es una destrucción. Para muestra, para él, la perfecta democracia, diga, y tápense los oídos, los que tengan oídos pudibundos, dice, es la cosa más desvergonzada en el mundo, dice, porque permite el ejercicio irrestricto del poder arbitrario. Es decir, el poder sujeto a las leyes, al número, que es un poder totalmente arbitrario, que no reconoce ninguna limitación. En cuanto a otro de los grandes dogmas de la revolución, de la igualdad, caballito de batalla por aquellos tiempos, es también en labios de los revolucionarios una abstracción disolvente, escribe Burke. El legislador se habría avergonzado, dice, de que un campesino ignorante supiese cómo agrupar y manejar sus ovejas, caballos y bueyes, y tuviese suficiente sentido común para no reducirlos a todos a una abstracción e igualarlos a todos ellos bajo el común denominador de animales. Va a tratar igual a las ovejas que a las vacas, que a todos, todos son animales. Igualdad. Ningún legislador, dice, querría imitar a un campesino tan estúpido que igualara a todo, sin dar a cada clase el alimento, el cuidado y el empleo apropiados, mientras que él, administrador, árbitro y pastor, dice el político, ¿no? Le dice al político de sus propios semejantes, elevándose a una etérea metafísica, ya vamos a decir luego que es lamentable que use esta palabra en un sentido negativo, pero entiende por metafísica algo utópico, está resuelto a no saber nada de su rebaño, sino como de hombres en general. Igualdad, todos son iguales. Así como los primeros legisladores atendían a las diferentes especies de ciudadanos y las combinaban en un único estado, los otros, los legisladores metafísicos y alquimistas, tomaron el rumbo directamente opuesto, intentaron igualar todos los tipos de ciudadanos hasta donde pudieron en una sola masa homogénea. Reducen a los hombres a meras fichas sueltas con el fin de facilitar su recuento, y no a figuras cuyo poder debe surgir de una ubicación en la tabla, en la jerarquía de las cosas. Para nuestro autor, la desigualdad es parte de lo que él gusta llamar la naturaleza de las cosas, es decir, por naturaleza somos desiguales. Las cosas son desiguales. El principio aristocrático se basa en la natural desigualdad. La comunidad entendida como una estructura jerárquica es algo que pertenece a la esencia misma de una sociedad bien constituida. Berke fue uno de los primeros en señalar que el destruir todos los estamentos jerárquicos en aras de la igualdad, todos somos uno, todos valemos uno, la revolución creaba las condiciones de un despotismo más radical que el de la antigua monarquía, si es que lo era, porque él pone también en duda de eso. Otro aspecto del ideologismo revolucionario que Berke denuncia es su exaltación de los derechos del hombre. Este caballito de batalla también de la revolución. No que niegue que el hombre tenga derechos reales, por ejemplo, a la vida, al legado de sus padres, a los frutos de su trabajo, a la educación, al consuelo, dice, en la hora de la muerte, es decir, a la asistencia religiosa. Sin embargo, el hombre tal cual hoy existe, dice Berke, no es el hombre primigenio, el hombre que salió de las manos de Dios, sino el hombre ya maleado por el pecado de origen. No es un hombre radicalmente bueno, como dijo Rousseau, sino un hombre ya maleado, en razón de lo cual la sociedad requiere que sus inclinaciones sean frecuentemente contrariadas. Y no darle los derechos totales a todos, como entendiendo que todos son naturalmente buenos. Solo así se logrará la armonía de los diversos derechos, de la corona, de los estamentos sociales, de los individuos. Sí, una crítica tremenda esta, el de los derechos del hombre, quizás uno de los aportes más célebres de su magnífico libro Reflexiones sobre la Revolución Francesa, que es el principal que estoy comentando, al cual me referí en la anterior ocasión. Filosóficamente, la argumentación de Burke opera una refutación sistemática de la doctrina de Rousseau. Contra la idea de la bondad natural, original, de los hombres, permanece fiel a la doctrina cristiana del pecado original. Asimismo, la negación de los derechos del hombre, tal cual entiende la revolución, no implica en Berke el desconocimiento del deber de humanidad de los juristas, ni la negación a reconocer los derechos de todos los hombres, pero no todos tienen los mismos derechos. En cada nación, dice, hay derechos adquiridos por la historia, y así las libertades de los ingleses no son para el hombre en general, solo los británicos las han heredado. Si bien hay derechos que son obviamente universales, es peligroso caer en el abstractismo pseudo-universalista de los derechos del hombre, desconociendo, dice, que hay derechos de los irlandeses, de los indios, de los norteamericanos, y reconocer que son diversos y específicos de cada pueblo. Un gran mérito de Berke es el de volver a encontrar, más allá de la ideología naciente, las condiciones de los derechos anteriores, la primera de las cuales es la pertenencia a una comunidad concreta apoyada sobre una tradición única que puede garantizar efectivamente los derechos del individuo. En la práctica, la exaltación revolucionaria de los derechos del hombre resultó subversiva, afirma. Los campesinos encontraron en dicha teoría la ocasión de apoderarse de las tierras ajenas. Los ciudadanos entendieron que entre sus derechos estaba el de leer y publicar cualquier cosa sin censura alguna, con la famosa libertad de prensa, o también el de elegir a sus párrocos. Y todo eso se sacó del documento de los derechos del hombre. Los efectos de la proclamación fueron desastrosos, dice, en una de sus cartas compara aquella declaración con un cuerpo celeste errante que anda desprendido en el espacio, barriendo con toda su paso, dice, la horrible cometa de los derechos del hombre, que desde su espantosa cabellera sacude sobre el género humano la peste de la guerra, los vicios, los crímenes, horrores, miserias de la Revolución Francesa. Más adelante denuncia una democracia de ladrones fundada sobre los infames derechos del hombre. Asimismo, se opuso Berg al talante constitucionalista que signó los proyectos de la revolución. O sea, el hacer una constitución era como era una panacea, iban a hacer la constitución y todo se iba a arreglar. En un discurso que pronunció en la Cámara de los Comunes, recuerden que él era diputado Whig, así se expresa: después de haber acumulado la revolución ante sí un montón de ruinas, avanza laboriosamente sobre los escombros hacia un espectro que tiene por título constitución. De hecho, los franceses ya tenían una en su poder y una buena constitución, porque él va a sostener que la tradición nacional es la forma constitucional, aunque no esté escrita. Algo parecido a lo que diría Rosas acá cuando le querían imponer una constitución. Un cuadernillo decía, él quería hacer los pactos federales y finalmente poder organizar el país en esa forma. Él entonces también Berke va a hablar de esto. De hecho, dice, ya los franceses tenían una constitución tradicional en su poder. El día en que sus estados generales se congregaban en tres órdenes distintos, ya había una constitución. Si hubiese habido virtud pública, dice, o solamente prudencia, habrían aprovechado las felices disposiciones de Luis XVI, que estaba dispuesto a revisar si alguna cosa de la tradición no era conveniente mantenerla. Su príncipe dice que quería conocer los abusos para reformarlos. A juicio de Berg no era preciso elaborar una constitución formal. Ya Francia desde tiempos inmemoriales había vivido, de hecho, con una constitución real, fáctica. Coincidía en ello Tocqueville al afirmar que Europa había tenido en la Edad Media instituciones vertebradas. Era una constitución vertebralizada en la Edad Media, aunque no estaba escrita. Era lo que el pensador francés llama la antigua constitución de Europa. La vieja constitución de Europa. Berg entiende por constitución el tradicional poder político y judicial, la institución de los estados generales y provinciales, donde cada uno de dichos estados ejerce un papel activo, y finalmente algunas costumbres que, aunque quizás nunca estuvieron escritas, no eran por ello menos leyes verdaderas. Los revolucionarios parecían estar incapacitados para vislumbrar una constitución en aquella herencia político-cultural. Los franceses, dice, hasta entonces, un agregado inconstituido de pueblos desunidos, mejor dicho, esto lo, no es del, perdón, la frase esta es de Mirabeau. Los franceses, dice, hasta entonces un agregado inconstituido de pueblos desunidos. Él veía así la Francia tradicional, inconstituido, dirá Mirabeau en 1790. Todo el mal provenía de que Francia no tenía constitución, había escrito Turgot en sus memorias al rey. Era una especie de constitucionalitis, una manía, una poner todas las esperanzas en escribir esa constitución. La idea era promulgar una constitución en orden a recrear el país. Esa era la cosa, según sus nuevos designios, según los designios revolucionarios. En carta de Berg a un miembro de la Asamblea Nacional de Francia, tras encomiar la constitución no escrita de Inglaterra, le dice: cuando elogié la constitución británica y expresé mi deseo de que fuese bien estudiada, no quería decir que su forma exterior y su disposición concreta debía convertirse en modelo que vosotros, a cualquier otro pueblo o cualquier otro pueblo copie servilmente. Lo que quería recomendar eran los principios a partir de los cuales se ha desarrollado. Como teníais una constitución creada sobre principios similares a los nuestros, mi idea era que podréis haberlas mejorado, tal como hemos hecho nosotros, adecuándolos a la situación de la época. En Inglaterra, la monarquía temperada del siglo que venía del siglo XIII se había conservado intacta hasta el siglo XVIII. Los grandes principios del gobierno eran excelentes. No había, por cierto, una constitución formal, pero tanto los Whigs como los Tories estaban de acuerdo en reconocer las leyes tradicionales del reino. Algo parecido acontecía en la Francia prerrevolucionaria. Un país que tenía tales leyes fundamentales no tenía necesidad de una nueva constitución. Podríais, si os placiese, haber aprovechado nuestro ejemplo, dice. Cierto, vuestra constitución, cuando estabais lejos de poseerla, sufrió dispendio y dilapidación, pero poseéis algunas partes de los muros y todos los cimientos de un noble y venerable castillo. Podríais haber reparado aquellos muros, construidos sobre aquellos viejos cimientos. Teníais los elementos de una constitución casi tan buena como podía desearse. Y sin embargo ellos no reconocieron que esto debía ser mantenido. El proceso revolucionario prefirió una reforma áspera, violenta, brutal e indiscriminada. Teníais todas estas ventajas en vuestros antiguos estados generales, pero preferisteis obrar como si jamás hubieseis sido moldeados en una sociedad civil y debisteis empezarlo todo de nuevo, y empezasteis mal, porque empezasteis por despreciar todo lo que os pertenecía. Iniciasteis un negocio sin capital. Si las últimas generaciones de vuestro país parecían a vuestros ojos carecer de lustre, podríais haberlas hecho a un lado para derivar vuestros reclamos de una raza más antigua de antecesores, ¿no? Pero no han hecho esto. Respetando a vuestros abuelos, hubierais aprendido a respetaros a vosotros mismos. No habría sido más juicioso, le escribe a un amigo de él, diputado de Francia, haber pensado lo que yo siempre creí de vosotros, que erais una generosa y gallarda nación, muchas veces extraviada para vuestra desventaja por vuestros elevados y románticos sentimientos de fidelidad, honor y lealtad. Era la Francia tradicional que esta gente ha destruido totalmente. Berg se lamenta de que los franceses no hayan pues mirado el ejemplo de la vecina Inglaterra, que prefirió mantener los antiguos principios y modelos del derecho consuetudinario de Europa, mejorado, por cierto, adaptado al estado presente, y entonces eso era un ejemplo de sabiduría. Habríais tenido, les escribe, una libre constitución, una poderosa monarquía, un ejército disciplinado, un clero renovado y venerado, una nobleza mitigada pero animosa, para guiaros hacia la virtud y no para oscurecerla. Hubierais tenido un distinguido estado llano para emular y reclutar aquella nobleza. Habríais tenido un pueblo protegido, satisfecho, capaz de buscar la felicidad posible por medio de la virtud, en lo cual consiste la verdadera igualdad moral de la humanidad, y no en aquella monstruosa ficción que, inspirando ideas falsas y vanas expectativas a hombres destinados a viajar en el oscuro camino de la vida laboriosa, sirve únicamente para agravar y amargar la desigualdad verdadera. Ver que percibió, pasemos a otro punto, esto hemos dicho, entonces, ¿cuál es, cómo impugna los distintos dogmas de la Revolución Francesa? Pasemos a otro punto ahora, y es el ataque a la religión que realizó la Revolución, como que bien lo entiende Berke, que bien lo, bastante bien lo capta, digo bastante porque algún puntito disintiremos con él, siendo, como dije, anglicano, irlandés, pero anglicano. Berke percibió bien el carácter antiteológico de la Revolución. En una de sus afamadas cartas sobre la paz regicida, como la llama, vamos a explicar, eso es una que deben entablar, objeta a los ingleses querer hacer la paz con una Francia que ha asesinado a su rey, la llama paz regicida, pero de eso hablaremos enseguida. Digo, en una de esas cartas señala que el objeto predominante de los filósofos, lo que ellos se llamaban filósofos, hacia el cual marcharon con todo el furor del fanatismo, era la extirpación radical de la religión. O sea, para él esa era la gran finalidad, la primera. A ellos se subordinó toda cuestión relativa al poder, más contentos de reinar sobre una parroquia de ateos que de gobernar un universo cristiano. Quisieron hacer de Francia una gran parroquia de ateos. Es propio de la religión, prosigue, polarizar los espíritus, impulsándolos a optar con entusiasmo. Los que no la aman, la detestan, dice. O sea, la religión polariza. Los que no la aman, la detestan. Los rebeldes a Dios aborrecen al autor de su existencia. Lo odian con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Demasiado débiles para destronar el mal en el espacio, demasiado débiles para destronar el sol en el espacio, se esforzarán por hacer subir un poco de humo para oscurecerlo a sus propios ojos. No pudiendo vengarse de Dios en sí mismo, desfiguran, degradan, torturan, laceran, llenos de gozo, su imagen en el hombre. Nada, pues, de extraño el furor infernal que exhibieron los revolucionarios, tan propio del demonio, para quien el mal es un bien, dice Burke. He aquí la clave de la empresa subversiva. No tener en cuenta este fanático ateísmo, dice Burke, es pasar al costado del carácter principal de la Revolución Francesa, como se pasa habitualmente aún hoy. Coincide en esto con el padre Barriel, de que hablamos tanto el año pasado, de quien que fue también uno de los principales autores contrarrevolucionarios, y que nos dijo que el propósito esencial, principal de la revolución fue erradicar la religión católica de la sociedad. Tratóse a su juicio de una verdadera confabulación. Barriel había logrado salvarse de la guillotina, refugiándose en Francia, donde publicó las casi 1000 páginas de sus memorias para servir a la historia del jacobinismo. Es probable que durante su estadía en la isla haya frecuentado la casa de Burke. Y nos gusta juntar estos personajes, ¿no?, de por sí separados. Lo cierto es que Burke, en 1797, poco antes de morir, le escribió al ex jesuita en estos términos: yo mismo he conocido personalmente a 5 de sus principales conspiradores. Porque le decían a Barriel que inventaba conspiraciones, que no existía. Burke le dice: yo he conocido a 5 de los que usted nombra, de los conspiradores, y puedo comprometerme a decir por mi propio y certero conocimiento que hasta 1773 estaban ellos enfrascados en el complot que usted también ha descrito, basado en los principios que ha presentado con tanta exactitud. Un elogio al libro de Burke que muchos han criticado y que pasó al silencio, tuvo el silencio total por 4 siglos casi, por 2 siglos casi, no se escribió sobre Burke. Recién sobre Barriel, hace poquito, se han reeditado esta magnífica, espléndida obra, que es el juicio más certero y más teológico de la Revolución Francesa. Pero como ya lo tratamos el año pasado, no lo incluimos aquí entre los autores contrarrevolucionarios. Con los filósofos colaboraron los políticos, dice muy bien Burke, ¿no? Con los filósofos, los pensadores, colaboraron los políticos en el cumplimiento de la demolición. Los filósofos, dice él, se encargaron del papel activo de agitadores desde adentro, desde las inteligencias. Sugirieron el espíritu y los principios, la revolución cultural. Los políticos planearon la dirección política. Los fanáticos querían una marcha atrevida, directa y firme. Los políticos preferían los zigzag como más seguros. Esta diferencia, junto a otros matices, dice, hizo nacer entre ellos, en el curso de los hechos, furiosos debates. Pero en el fondo se entendían perfectamente en todos los temas atinentes a la irreligión y en todos los medios para realizarlos. Burke era sincero creyente. A la propaganda de los filósofos oponía en una de sus cartas esta profesión de buen sentido prudencial tan típico de los ingleses. Sabemos, dice, en Inglaterra, y lo que es mejor, sentimos interiormente que la religión es la base de la sociedad civil y la fuente de todos los bienes y de todos los consuelos. De tal manera estamos convencidos de esta verdad en Inglaterra que usted allí, le escribe a un corresponsal francés, encontraría 99 personas sobre 100 que preferiría la superstición a la impiedad, porque los franceses decían que la religión era superstición. Bueno, dice, en Inglaterra, aunque la aceptara como superstición, preferiría la superstición a la impiedad. Nunca seríamos tan insensatos como para que si alguna vez tuviésemos que extirpar alguna corruptela, suplir aquel defecto o perfeccionar la sustancia de un sistema cualquiera, llamásemos en ayuda nuestra la sustancia enemiga. Si nuestras opiniones religiosas debieron alguna vez recibir más amplias explicaciones, no sería el ateísmo el lugar al que apelaríamos para que nos la diese. Lo primero que ordenaron los políticos de la revolución fue el saqueo de la iglesia, observa nuestro autor. ¿Por qué no saquearon también los bienes de la nobleza, sobre todo de aquellos nobles que no los favorecieron? No, empezaron solamente con los bienes de la iglesia. Y dice como, por ejemplo, había un duque llamado La Rochefoucauld, que tenía un hermano que era el cardenal La Rochefoucauld. No le sacaron los bienes al duque, sino al cardenal solamente. Cuando tanto el duque, que era muy generoso con sus bienes, no era un codicioso, el cardenal también, muy generoso, pero sin embargo, eligieron al cardenal. Dice, ¿por qué? Dice, porque en realidad lo que se quería era el ataque directo a la iglesia. Él propone otros ejemplos, dice, cuando los terrores de la proscripción espantosa acorralaron al clero, el arzobispo de Aix ofreció en su nombre una contribución, 400 millones de libras, para ayudar a los pobres, que no debía ser aceptada por lo extravagante que parecía, era excesiva, pero ella era evidentemente y a primera vista mucho más ventajosa a los acreedores del Estado que todo lo que se podía razonablemente esperar de una confiscación. ¿Por qué no se la aceptó? La razón es simple, la intención no era poner a la iglesia al servicio del Estado. Se recurrió al pretexto de la ventaja del Estado para destruir a la iglesia. Recordando este texto, comenta Jean Dumont, autor contemporáneo muy inteligente, que en la Francia de 1789-91 hubo una revolución pretexto y una revolución verdad. La revolución pretexto, que es la que generalmente exponen los historiadores, fue una gran reorganización pretendidamente eficaz de las estructuras, especialmente financieras, de la nación. La revolución verdad fue una operación filosófica esencialmente anticristiana, filosófica en el sentido que le daban ellos. Con ojo certero advirtió Berke que en este menester los saqueadores filosóficos, como los llama, estuvieron al servicio de los capitalistas. Muy raro esta versión tan antigua de una relación que crea entre la subversión y el capitalismo, cuyo poder iba a irse imponiendo, un poder volátil y nómade, mucho más explotador que el de la antigua aristocracia, porque la antigua aristocracia estaba afincada a la tierra, era realista, tenía raíces en la tierra. Así escribe 1790, se había elevado otra clase de hombres, los filósofos, que no tardó en formar con los capitalistas una coalición íntima y notable. Me refiero a los hombres de las letras políticas. La alianza de estos escritores con los capitalistas produjo un gran efecto. Con estas dos especies de hombres parecen ser, como estas dos especies de hombres parecen ser los principales guías de todas las últimas operaciones, su unión y su política servirán para explicar el furor universal con que se ha atacado todas las propiedades territoriales y los establecimientos eclesiásticos. Muy curiosa este estudio que él hace, o esta declaración, o este análisis sobre la alianza del anticristianismo y el naciente capitalismo, cultor del reino de Mamón, del dinero, y nómade no afincado en la tierra. A propósito de la expropiación de los bienes del clero, nuestro autor nos ha legado una reflexión notable. Dice, estos caballeros tal vez no creen mucho en los milagros de la piedad, pero no se puede negar que tienen una fe ciega en los prodigios del sacrilegio. Esta fórmula tan extraña, prodigio del sacrilegio, que define la esencia revolucionaria, los prodigios del sacrilegio, una fe imperturbable en los prodigios del sacrilegio. Estas palabras han inspirado a Jean Dumont para el título de su magnífico libro, Los mejores que hay quizás sobre la Revolución Francesa. Los prodigios del sacrilegio lo llaman. Junto con las confiscaciones de los bienes de la iglesia, vinieron los saqueos de los monasterios, con sus vastas bibliotecas y sus obras de caridad con los pobres, y a veces convirtiéndolos en clubes y hasta en burdeles. Ello no hizo... se hizo sin oír siquiera a sus legítimos posesores, sin que pudieran defenderse en modo alguno. A decir verdad, escribe, los confiscadores han acordado algunas pensiones a sus víctimas con las migajas de sus propias mesas, de las cuales se las había alejado con tanta dureza para Festín de las arpías de la usura. Curiosa fórmula, ¿no? Las arpías de la usura. Y siempre en el telón de fondo aquel designio fundamental: destruir a la Iglesia. ¿Fue otra aplicación de los derechos del hombre, se pregunta, esta destrucción, esta expoliación de todos los... ¿Recuerdan que dijimos el año pasado que cuando rebanaron los campanarios había que quitar todos los campanarios porque era una expresión de desigualdad? Toda campana, toda torre se eleva, hay que destruir las torres. En su obra Consideraciones, otra obra muy importante de Burke, explicita más el sentido del proyecto revolucionario. A su juicio, la revolución, el sentido de la Revolución Francesa es especial, porque dice que es una revolución sui generis, no se parece a las otras revoluciones de la historia, distinta de las ya conocidas, sin analogía a las que a lo largo de los siglos fueron estallando en Europa, según principios, dice, exclusivamente políticos. Es una revolución de doctrina y de dogma teórico. Es un acto religioso de antirreligión, en todo caso. Tiene, dice, mucha mayor semejanza con los cambios que se llevaron a cabo por razones religiosas, en las cuales el espíritu de proselitismo es un elemento esencial. O sea, es muy importantísimo ver a la Revolución Francesa un acto religioso, de antirreligión, de odio a la religión. Y en eso no tiene par y par fuera del comunismo, que será la continuación de la Revolución Francesa, el hijo de la Revolución Francesa. La compara especialmente con la Reforma. Interesante. Burke, que es anglicano, protestante, por tanto, compara esta revolución con la Reforma. Esta, en razón de sus principios, dice, no podía quedar confinada en su patria, donde tuvo origen. Por ejemplo, dice, la doctrina de la justificación por la fe, que constituye la base original de la Reforma, no podía ser verdadera en Alemania y falsa para todo otro país, y por eso las ideas de la Reforma fueron internacionalistas, trataron de tener ecuménicas, de imitar al catolicismo, que es ecuménico, es decir, universal, y se rompió la unidad de Europa. Estas divisiones, que parecían meramente doctrinales, pronto se mezclaron con la política, y dicha combinación dio mayor envergadura al proceso. Así que la nueva política de Francia no solo se ha vuelto dogmática y dogmas, como toda religión, tiene sus dogmas propios, sino que busca también cierta forma de ecumenismo, o sea, de extenderse a todo el mundo, como lo intenta el catolicismo y el protestantismo, porque de lo que se trata, reitera, es en el fondo de una nueva religión que busca, dice, destruir toda la trama de las antiguas instituciones y de crear un nuevo Estado en cada país sobre la base de los derechos del hombre proclamados en Francia, afirma Burke. Fuerte frase también, los derechos del hombre. Todos los estamentos sociales deberán someterse a la religión nueva de la libertad, de la democracia, de la igualdad, de los derechos del hombre. El sistema une el dogma interior con la práctica social. Es una imitación simiesca, no solo de la Iglesia, sino de la cristiandad, una pseudo cristiandad. Trata de impregnar todo el orden temporal con las grandes ideas de la revolución. En otros lugares, Burke prefiere destacar el carácter agnóstico de la revolución, al punto que podríamos entenderla como una cristiandad basada en el ateísmo, en un ateísmo militante. Durante un discurso que pronunció en 1790 en la Cámara de Comunes sobre la situación en que se encontraba Francia, dijo: del lado de la religión, el ejemplo que nos da Francia no es ya de intolerancia, sino, lo que es mil veces peor, de ateísmo, vicio abominable cuya naturaleza demuestra la monstruosidad que degrada al hombre y marchita su alma, arrebatándole su más dulce consolación. Desde hace tiempo, este germen pestífero ha extendido sus raíces en Francia. En opinión de Burke, tal como la expresa en sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, este ariete, difusor de incredulidad, tuvo su origen intelectual en la previa revolución cultural, de que hablamos tanto el año pasado, todo el año, particularmente merced a las dos academias más importantes de Francia y luego a la vasta empresa de la enciclopedia, dice Burke, editada por una sociedad de estos caballeros. Él lo ve clarísimo. Dice Burke, la camarilla literaria había elaborado desde hacía varios años una especie de plan regular para la destrucción de la religión cristiana, objetivo perseguido con un grano de celo que hasta entonces habían mostrado únicamente los propagandistas de algún sistema religioso. Otra vez vuelve el tema de una religión invertida, otra religión. Tienen el celo apostólico de enviados, para propagar la enciclopedia, era eso, era la nueva Biblia, que debía suplir a la Biblia. Infiltración ideológica por un lado y persecución por otro, tal fue el procedimiento. Lo que no se podía hacer en procura de ese gran fin, dice, por actos directos e inmediatos, podía alcanzarse en un proceso más largo por medio de la opinión, la creación de la opinión pública. Y para dominar la opinión, el primer paso era establecer un control sobre quienes la dirigen. Y por eso se ingeniaron en apoderarse con gran método y perseverancia de todas las avenidas que llevan a la fama literaria. Ocuparon todas las academias posibles. Estos padres ateos, dice, padres con mayúscula, padres de la iglesia, estos padres ateos tienen una mojigatería propia y aprendieron a hablar contra los monjes con espíritu monacal. Por lo demás, se abocaron a denigrar y a desacreditar a todos cuantos no se adherían a su facción. Burke destaca el celo, dice entre comillas, el celo violento y maligno, hasta ahora desconocido en el mundo, que tomó posesión del espíritu de aquellos hombres, llevándolos a entrar en contacto con príncipes extranjeros, etcétera, con este plan internacionalista, con Federico y otros. Nos parece ciertamente un acierto admirable de Burke haber descubierto este carácter teológico o antiteológico de la revolución. Vio claramente en el filosofismo una nueva fe. No en vano había escrito Diderot en la enciclopedia esta frase terrible: la razón es para el filósofo lo que la gracia es para el cristiano. O sea, el racionalismo, la razón suple a la gracia. Sus camaradas también decían: nosotros tenemos fe en la razón. Era una fe. Recordemos cómo los juramentos se multiplicaban en la proporción misma en que se debilitaban en el espíritu de la gente el recuerdo de las sanciones ultraterrenas de la religión. No eran sino juramentos ateos, juramentos agnósticos. Estas reflexiones de Burke, desenmascarando el carácter antirreligioso de la revolución, con el consiguiente apoyo de su persona a la religión profesada por los franceses, que era de hecho la religión católica, le ocasionó muchos desacuerdos, muchos ataques en Inglaterra. Piensen que era anglicano. ¿Cómo está defendiendo así a la religión católica? Porque si bien era anglicano, mantenía un trato fluido con los católicos y en especial con el padre Barriel, según lo hemos señalado. Asimismo, se dice que visitó en Saint-Omer un colegio de jesuitas donde numerosos jóvenes irlandeses estaban siendo educados. Su madre, recordémoslo, era católica y él mismo, aun cuando recibió una educación protestante, jamás dejó de luchar contra los ataques de que fueron víctimas los católicos irlandeses. Nunca puedo olvidar, escribe, que soy irlandés. En Inglaterra, los católicos romanos son una secta. En Irlanda, son una nación. Y así apoyó a los católicos con su acción y sus consejos, en razón de lo cual fue muy odiado por los anglicanos, pero no menos amado y admirado hasta su muerte por los católicos perseguidos. En cierta ocasión, un conocido suyo, un lord inglés, defendió ciertos libelos que habían aparecido entre los católicos, y entonces él le escribió: deseo que no fuéramos tan ingleses y escoceses que pudiésemos olvidar que somos hombres, o que no fuéramos tan presbiterianos, episcopales o católicos que olvidemos que somos cristianos. tanto, dice, me siento obligado, dice, a decirle que usted está equivocado en su ataque. Era, por cierto, liberal, él era liberal del Partido Uruguay. Ya explicaremos qué significaba para él liberal, no lo que es tal cual lo que hoy significa, pero el hecho es que no le perdonaron su aprecio por el catolicismo, lo que le valió que frecuentemente fuese burlado en la prensa y a veces caricaturizado con el hábito del jesuita, que era como el enemigo principal del protestantismo. Lo esencial en la polémica que entabló era su convencimiento de que no podía haber sociedad sin Dios. A su juicio, según lo expresan las reflexiones, todas las cosas debían hacerse con relación a algo, a un punto de referencia, si no quedaban como en el aire, flotando. Toda sociedad como cuerpo debía recordar su alto origen y su proveniencia, debía tener en cuenta a su autor y protector, con mayúscula, sin lo cual el hombre no puede en modo alguno alcanzar su fin. Y ello había de hacerse públicamente, ya que Dios no es el Señor solo de los individuos, sino también de las naciones. Quienes están convencidos de dicha soberanía, no pueden considerar reprensible, dice, que este nuestro reconocimiento de un Señor supremo, casi diría que esta oblación del Estado mismo como ofrenda en el elevado altar de la universal alabanza se lleve a cabo como todos los solemnes actos públicos se celebran en edificios, con música, con lenguaje, con solemnidad, con majestad suave y sobria pompa. Es decir, esta religión pide que se exprese públicamente en los templos y en la liturgia sagrada. Toda persona provista de poder tiene que entender, dice, que obra por mandato, que por mandato de Dios en última instancia, y que deberá rendir cuentas a Dios, al Señor Supremo, fundador de la sociedad. Parece que hablará como un católico tradicional. Una democracia perfecta, dice él, es la cosa más desvergonzada del mundo. Una frase que no creo que la asimilara a muchos. Como es, la más desvergonzada es también la más temeraria. La soberanía del pueblo, la voluntad general, pretenden reemplazar la voluntad y la soberanía de Dios. La sumisión abyecta a la ocasional voluntad del pueblo, necesariamente voluble y cambiante, extingue todo principio moral, todo uso del propio juicio y toda consistencia de carácter, y hace que los ciudadanos se entreguen a la ambición de los sicofantes populares o de los cortesanos aduladores. Poco antes se había escrito, sabemos, y lo que es mejor, sentimos íntimamente, que la religión es la base de la sociedad civil y la fuente de todo bien, de todo bien y de toda prosperidad. Si nuestro credo religioso necesita alguna vez una elucidación ulterior, no vamos a llamar, lo vimos de texto, al ateísmo para que nos lo explique. Bien, esto entonces lo que queríamos señalar en la enseñanza de Berg. Vamos a dejar un descansito ahora y seguimos en la otra parte.